06 capítulo 5, el origen de la enfermedad. La razón número 5 por la cual estamos seguros que es la voluntad de Dios para que todos estemos sanos es debido al origen de la enfermedad. Si Dios no creó la enfermedad y la dolencia, estas no son parte de su plan original, su voluntad, ni el propósito para nosotros. Cuando todo sea arreglado, ya eso no estará con nosotros. Entonces, ¿cómo llegaron las enfermedades aquí? ¿De dónde vino? Romanos 5:11-12 nos dice. Él dijo, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos reconcilió. Algunas traducciones dicen la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron como entró la muerte. ¿Había muerte en la creación original de Dios? No. Pero esto es lo único que hemos conocido: espinas y brezos, maldad en la naturaleza, tormentas y envejecimiento. Desde que hemos estado aquí, esto ha sido lo único que hemos conocido. La gente cree que esto es normal, pero no es normal para Dios. Cuando todo sea restaurado, Isaías dijo, el león va a acostarse con el cordero. Un pequeño bebé va a jugar en la guarida de la serpiente, y nadie va a hacerse daño, Isaías 11:6-8. No habrá nada que pisar y les haga daño. Los animales no se van a matar el uno al otro. Usted preguntará, ¿cómo funcionará esto? Los carnívoros serán vegetarianos. La Biblia dice que el león comerá la paja como un buey. Toda esta violencia de animales que se desgarran el uno al otro, nunca fueron destinados para esto. No es en la voluntad ni el plan de Dios, ni tampoco lo es que los hombres se maten el uno al otro. ¿Cómo entró esta terrible muerte aquí? El pecado. No deberíamos quitarle importancia al pecado. La gente a veces solo peca y peca, y tratas de hablar con ellos acerca de la seriedad de pecar y las repercusiones, y dicen, yo solo tengo que aplicar un Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad, a esto. ¿Cuál es el problema? El problema es lo que el pecado nos ha hecho a nosotros, y que tomó para quitar el pecado de encima de nosotros. El pecado es serio. No deberíamos tomar a la ligera el pecado. Vivimos en una sociedad donde la Iglesia desacredita el pecado. No quieren ni tan siquiera utilizar esa palabra. La gente hoy en día no tiene pecados, solo tienen problemas en nuestra sociedad. Ellos tienen problemas que sencillamente están tratando de resolver, lo cual quiere decir, déjenme quieto, y cambiará cuando me siento bien y esté listo. Es un problema grande. ¿Sabías que el pecado paga? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿qué es paga? Salarios. Los salarios son la paga. Usted preguntará, ¿habré leído eso correctamente? El pecado paga. Si lo leíste correctamente, el pecado paga. ¿Qué significa esto? La paga, el salario, del pecado es la muerte. El pecar paga, pero la paga es la muerte. Usted dirá, pero yo estoy en el nuevo pacto, y hoy día estamos bajo la gracia, por lo tanto, puedo pecar. No, usted va a recibir el pago. Usted no puede solamente pecar y pecar y pecar. Lo que la gente no entiende es que llorar porque te agarraron pecando no es arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa cambiar. Puedes gritar toda la noche, y si no cambias al día siguiente, y no te arrepientes, nada ha cambiado. Y si no se arrepiente, va a continuar recibiendo pagos, con muerte. Esto es algo que pienso que mucha gente no entiende. Quieren las bendiciones de Dios, pero también quieren continuar haciendo lo que ellos quieren hacer. Puede usted solo rendirse a su carne, tener toda clase de relaciones extramaritales, hacerle daño a la gente de izquierda hacia la derecha, robar, mentir, y luego vivir mucho tiempo, quedar sanos, y prosperar en lo mejor de Dios. Unos dicen, Dios me perdonará. Él lo hará, y Él le ama, pero le costará. Aunque Dios te ama y te perdona, aún puedes descalificarte para recibir lo mejor que Él tiene para tu vida. No subestimes al pecado. El pecado es serio. El pecado es la razón por la cual este mundo está en un lío, y me irrita el saber que la gente le echa la culpa a Dios. La gente religiosa hace esto todo el tiempo. Bueno, no sabemos lo que Dios está haciendo con todas estas guerras, escasez y hambres, Tal vez tratan de expresarlo en tonos agradables, pero dicen que Dios está detrás de estos pequeños niños que mueren del SIDA. Ellos dicen que Dios tiene algún propósito misterioso con naciones enteras de personas inocentes siendo aniquiladas porque pertenecen a una religión diferente de los demás. Ellos dicen que Dios tiene todo esto bajo control, y no sabemos por qué, pero Él tiene un propósito. No. No. Mil veces no. Dios es un Dios bueno. Hizo todo perfecto, y el pecado lo dañó. ¿Por qué suceden estas cosas hoy día? ¿Por qué el hombre tiene libre albedrío, y el hombre ha decidido escoger el pecado sobre la obediencia? Pero en medio de esto, puedes escoger el creer, someter, y obedecer, y vas a ser bendecido. En medio de este mundo feo y malo, puedes estar protegido. En medio de un mundo lleno de gérmenes, un planeta lleno de enfermedades, puedes estar sano. En medio de la escasez y la agitación económica en el mundo, puedes ser próspero. Sí, puedes. Puedes, si obedeces, escuchas, y crees. ¿De dónde viene la enfermedad? Dios no la creó. No es parte de su plan. La enfermedad es parte de la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, Romanos 5 y 12. Usted dirá, no dice enfermedad. Sí, lo dice. También dice pobreza. También dice cada clase de acoso, confusión y cualquier forma de muerte. Si consigue suficiente pobreza en su vida, estará muerto. Si estás suficientemente pobre significa que no tienes los suficientes alimentos y bebidas para que su cuerpo se mantenga vivo. Si consigue suficiente enfermedad en su cuerpo, estará muerto, ¿verdad? Son tan solo diferentes grados de muerte. Nada de ello estuviera aquí si no hubiera sido por el pecado, y decir que la enfermedad, que es un producto del pecado, es la voluntad de Dios, es equivalente a decir que lo causó la voluntad de Dios. De manera que es mejor que diga, el pecado es la voluntad de Dios. Si nunca hubiera existido el pecado, nunca hubiera existido la muerte, enfermedades, ni pobreza. John Alexander Dobie dijo esto, la enfermedad es el asqueroso descendiente de su padre Satanás y su madre el pecado. Él dijo esto a finales del siglo pasado. La enfermedad es el asqueroso descendiente, y esto es asqueroso, de su padre Satanás y su madre el pecado. Decir que la enfermedad es la voluntad de Dios, es igual que decir que el pecado es la voluntad de Dios, porque la enfermedad es el producto del pecado. Sé que esto es una declaración fuerte, pero refútela. Estamos seguros que es la voluntad de Dios para que todos estemos sanos hoy día, porque si nunca hubiera existido el pecado, nunca hubiera existido ni la enfermedad, ni la muerte, o ningún tipo de esas cosas. Por lo tanto, los productos del pecado no pueden ser la voluntad de Dios. Ahora no tome esto y no lo tuerza en algo que no dije. Algunos podrían decir, usted está diciendo que estoy enfermo porque he pecado. Bueno, usted ha pecado, esto es sin duda. La Biblia dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, Romanos 5 y 12. La muerte está en el planeta porque el pecado está aquí, y si has violado las leyes sabiendo o si solo ignorantemente resistió la muerte, está aquí debido al pecado. No puede decir, bueno, Adán, tú y Eva dañaron todo esto para nosotros. Usted lo dañó. No, usted pecó también. La muerte pasó a todo hombre porque todos han pecado. Pero gloria a Dios, existe una cura para el pecado, y si existe una cura para el pecado, entonces ¿por qué no se puede sanar? Si la enfermedad es el resultado del pecado, y ya se ha resuelto el pecado, entonces ¿por qué no se podría sanar un hombre? Bueno, se puede. Usted tiene el mismo derecho para ser sanado como para ser perdonado, está basado en el mismo trabajo de Jesús. Recuerde en Santiago 5, 14-15 cuando dijo, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Perdonado y sanado, en la misma oración. Jesús miró a la persona y dijo, levántate, toma tu cama y camina después que dijo él, tus pecados te son perdonados porque. Él preguntó, ¿cuál es más fácil decir? Son iguales, porque la solución para el pecado es la misma solución para todo lo que es producto del pecado. Gloria a Dios.